Sintonizas Territori Mac. La próxima semana celebramos en Cataluña la Diada de Sant Jordi, un día en que tradicionalmente las parejas se regalan una rosa y un libro. Pero esta festividad se ha expandido por todo el mundo. Durante el 23 de abril, infinidad de actividades literarias se realizarán en toda España celebrando el Día del Libro. Paseando por las principales arterias de las ciudades, descubrirás novedades literarias y tendrás la oportunidad de conocer autores que se desplazarán hasta los stands para firmar sus obras. Con motivo de la Diada de Sant Jordi, queremos conocer las novedades literarias relacionadas con nuestro estilo de vida digital. Conectamos en Madrid con Eugenio Tuya, editor de Anaya. Eugenio, Sant Jordi es una fiesta muy especial, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy encantado de estar con vosotros, sobre todo en este programa que está dedicado a Sant Jordi, que es una fiesta tan conmemorativa para todo el mundo que está vinculado al mundo del libro. No solamente autores, editores, libreros, una fiesta maravillosa. Desde aquí animamos a nuestros oyentes a que aprovechen para regalarse un libro. Eugenio, ¿qué novedades puedes presentarnos relacionadas con la Compañía de la Manzana? Para hablarte de las novedades que tenemos en relación con libros de Apple, el mes pasado ha salido el nuevo libro de iPhone 4S, es una de las estrellas de la telefonía móvil actualmente, y la verdad que las ventas de cada edición solamente lo que hacen es confirmar esta idea. Yo estoy seguro que nuestro manual práctico, con su cubierta tan Apple, cubrirá las expectativas de los más exigentes. Me parece un magnífico regalo para Sant Jordi, sobre todo para aquellos que sean usuarios de este dispositivo. Este libro está en los puntos de ventas el pasado 5 de marzo. También quería hablarte de un libro que ya también está disponible, que es el libro del iMac. Por primera vez nos lanzamos con un libro para el iMac y estamos teniendo mucha satisfacción con los resultados de venta. Son muchos los usuarios en España de este modelo de ordenador de Apple y estoy seguro de decir que todos los consejos y trucos que contiene el libro serán de gran utilidad para ellos. Eugenio, me gustaría que nos hablaras del libro El Zen de Steve Jobs, una novela gráfica con diálogos, viñetas y un estilo muy especial que a nuestros oyentes les va a encantar. Es una historia en cómic, muy sencilla pero muy hermosa. Viene a contar la época en que Steve Jobs se retiró de Apple, corría el 1985 y se acercó a ideologías orientales de tranquilidad que definieron luego ese concepto sobre el espacio del diseño que tantos éxitos luego les registrara. Un cómic muy agradable que aconsejo para a todos los lectores. Y si eres desarrollador de iOS, atiende a las siguientes novedades. Nosotros seguimos insistiendo con los libros de aplicaciones para iPhone y para iPad en base a iOS 5 y también renovamos ahora el libro sobre el lenguaje Cocoa para desarrollar aplicaciones para el Mac. También, ya que estamos hablando de Sant Jordi, yo quería agregar que cualquiera puede dirigirse a nuestra colección de Fotoclub y ahí tenemos maravillosos libros de fotografía que harán las delicias de la gente que ama la fotografía. Los mejores autores, no solo españoles, sino del mundo entero, se encuentran en esa colección. ¿Y qué novedades están a punto de salir? Hay dos novedades fundamentales. Una tiene que ver con el libro que otorga la certificación para todo el mundo que quiera ser un especialista en la certificación del soporte para todos los especialistas de Apple y el sistema operativo. Es nuestro último libro sobre el sistema operativo León y está completamente actualizado a esta versión. Sobre el tema del iPad, tenemos tres libros en mente. El primero es la guía de usuario, que hacemos todos los años. El segundo es del conocido autor Wallace Wang, del que ya tenemos también un libro del sistema operativo y que hablamos mucho en la entrevista pasada. Y el tercero se introduce por primera vez, es un libro que va al iPad para la oficina, que ayudará en la organización y la planificación de cualquier persona que necesite el iPad para trabajar. Hemos hecho un repaso a las novedades editoriales relacionadas con nuestro estilo de vida digital y seguro que hemos dado algunas ideas para regalar un buen libro para Sant Jordi. Eugenio, gracias por presentar en Territori Mac las novedades de Anaya. Muchas gracias a vosotros y te agradezco mucho que me des la oportunidad de hablar con todos vuestros oyentes.